Desperté sin tu eco, no dolió, pero fue raro. La costumbre a tu vacío hizo hogar en mi costado. Te llevaste los retratos, pero olvidaste el disfraz, ese que usabas los días en que fingías amar. El reloj tan arrogante sigue mudo en su rincón. No celebra mi desgracia, pero aplaude tu traición. Corazón, no dramatices más. El tercer acto empieza, ya no esperes redención, ni una lágrima sincera. Las palabras son testigos de un guión que se reinventa, esperando otra función donde nadie se arrepienta. Respirar cuesta trabajo cuando el aire viene en cuotas, y la calma es un espejismo que me cobra en sobredosis. No me culpo por sentir, pero sí por suplicar. El amor es buen actor, pero pésimo al final. Y el reloj, cruel y elegante, se pasea con distinción. Le importamos lo que pesa, una excusa sin perdón. Corazón, no dramatices más. El telón ya está cayendo. No le reces a su sombra, ni al guión que estás rompiendo. Las palabras se suicidan en libretas que no entienden que escribirte fue un error, que hasta el mármol lo presiente. Si el sol decide huir, que lo haga sin ceremonia. He aprendido a amar la niebla cuando viene con ironía. Corazón, no dramatices más. Haz tu acto y da la vuelta, que al final de esta tragedia nadie gana, solo inventa. Las palabras ya se hartaron de mendigar su escena, y en silencio te despiden sin dolor y sin poema.